conociendo a Winona Ryder. Winona Ryder es una actriz estadounidense de cine y televisión que nació como Winona Laura Horowitz en Ulster County, Minnesota, el 29 de octubre de 1971, proveniendo su primer nombre de la ciudad de Winona, que limita con Olmsted. Su padre, Michael Horowitz, es publicista y librero anticuario, y su madre, Cindy Palmes, es autora, productora y editora de videos. Winona se considera judía, ya que sus abuelos maternos eran judíos inmigrantes de Rusia, y parte de sus familiares murieron en el Holocausto nazi. Su madre es budista y su padre ateo. Tiene un hermano menor, Yuri, un hermanastro mayor, Jubal, y una hermanastra menor, Sunyata. En 1978, cuando tenía 7 años de edad, su familia se mudó a Rainbow, una comunidad cerca de California, donde vivían junto a otras 7 familias en un terreno comunitario donde no había electricidad, por lo que se dedicó a leer, y en especial la clásica novela del escritor J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. En 1981, la familia se mudó a Petaluma, California, donde, yendo al colegio Kenilworth Middle, fue golpeada por unos chicos que pensaron era un afeminado debido a su cabello corto y su angelical rostro, y por ello no asistió más, tomando clases en su casa. Cuando tenía 12 años, en 1983, se inició en clases de teatro en el Conservatorio Americano de San Francisco. En 1986, el guionista y director David Seltzer notó su talento y la contrató para actuar en Lucas, y posteriormente fue llamada por teléfono y le preguntaron si quería figurar en los créditos con su nombre porque no era artístico comercialmente. Y ella respondió Ryder, por Mitch Ryder, un músico al que justamente en ese instante estaba escuchando su padre. Y así fue como Winona Ryder inició su carrera, debutando en el cine con Lucas. Y luego logró reconocimiento con el papel de Lydia Deetz en la película Beetlejuice del año 1988, estrenada en Argentina como El Superfantasma, y hasta el momento lleva filmadas 42 películas, no acreditada en Zoolander del año 2001 y El corazón es un mentiroso del año 2004. Y ha filmado 9 cortometrajes, teniendo en postproducción The Count, y además puso su voz en el filme de animación Frankenweenie como Elsa Van Helsing, y también ha incursionado en la producción cinematográfica. En la televisión apareció en 1994 componiendo la voz de Allison Taylor en Los Simpson, y luego actuó en 2 series en un capítulo, y participó en las miniseries Muéstrame un héroe, Show Me a Hero, 2015, y La conjura contra América, The Plot Against America, 2020. Y actualmente participa en la serie Cosas Extrañas, Stranger Things, desde el año 2016. Y actuó en 2 telefilmes, 1969, del año 1988, y en Cuando el amor no es suficiente, la historia de Lois Wilson, del año 2010. En la década de los años 90, fue una de las actrices más populares de Hollywood, actuando en varias películas, y recibió 2 nominaciones al premio Oscar por La Edad de la Inocencia en 1993 como mejor actriz de reparto y Mujercitas en 1994 como mejor actriz. De su filmografía podemos recordar Bolas de Fuego, 1989, El joven Manos de Tijera, Mi madre es una sirena, Bienvenida a casa y Noche en la tierra, las 4 del año 1990. Drácula, 1992, La casa de los espíritus, 1993, Generación X, 1994, Las brujas de Salem y Boys, 1996, Alien, la resurrección, 1999, Inocencia interrumpida, 1999, Otoño en Nueva York, Almas perdidas y La herencia del señor Deed, las 3, año 2000, Los 10 mandamientos, 2007, Viaje a las estrellas, 2009, ¿Qué dilema? El hombre de hielo y La carta, 2012, Línea de fuego, 2013, Experimentar, 2015 y La boda de mi ex, 2018. En el comienzo de su carrera, con 15 años, Winona Ryder tuvo un pequeño romance con el actor Rock Lowe, de 23 años, y después mantuvo un noviazgo de un año con Christian Slater, tras conocerse en Heathers, pero el más conocido fue el noviazgo con Johnny Depp, cuando ella tenía 18 años y él 26, que se tatuó en su brazo Winona Forever, y que luego de separados modificó el tatuaje por Win Forever, borracho para siempre. Ella reconoció que fue su amor más trascendental. Luego mantuvo romances con el músico David Primer, con el actor Matt Damon. En los años 2000 estuvo saliendo con los músicos Julian Rivas, Peter John, Paige Hamilton, Haikai y Blake Sennett. Después con el director de cine Henry Alex Rubin. Y desde el 2011 mantiene una relación con el diseñador de moda Scott McKinley Hahn. El 12 de diciembre del año 2001 fue arrestada por robo en Beverly Hills, acusada de sustraer ropa de un local de la cadena Saks Fifth Avenue por $5,500, siendo acusada también de usar drogas, y pagó lo robado. En diciembre del 2002 fue sentenciada a 3 años de libertad condicional y 480 horas de servicio comunitario, más $3,700 de multa y que asista a un tratamiento psicológico. El 18 de junio del año 2004, los cargos fueron levantados. En el 2010, declaró no sentirse culpable por haber robado, porque no dañó a nadie. Así conocimos a Winona Ryder, quien en el día de hoy, 29 de octubre de este 2021, está cumpliendo 50 años. Muy feliz cumpleaños, Winona Ryder.